Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alparín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Miren, les voy a ser sincero, no tenemos nada para hacer el programa de hoy, no sabemos de qué va. Al operador Claudio Canullán lo fuimos a sacar violentamente del baño, no quería salir. Pepe estaba ahí, estaba dispuesto, pero no, en fin, lo trajimos. Está todo perdido. Complicado, complicado. Está complicado el programa de hoy. Está más sencillo que nunca. Pero no sabemos, estamos ciegos. Está más sencillo que nunca porque solo depende de nosotros. Claro, estamos lanzados al aire sin paracaídas. A mí es lo que más me gusta. Es lo más lindo. Es lindo. Hay 40 segundos para aprender a volar. Con todo. ¿Se tiró alguna vez en paracaídas? No, no. Pero antes de fin de año lo hacemos. Me tiré apenas de 3 metros de altura y me tuvieron que enyesar. Por no usar paracaídas. Pero qué bárbaro. Y bueno, no sé, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si uno empieza un programa de radio y no sabe para dónde va, por ejemplo. Claro. ¿Qué se puede hacer? Hablar de la patria, de la independencia. Está muy bien. Como la gente en este momento le cuesta llegar a muchos lugares, las calles están tremendamente cortadas por los preparativos. Cortadas. Dicen que hay ya una locomotora, hoy van a traerla. Un tren, Ya lo vi ayer. Y el barco. Que lo armo también. No, la verdad que vale la pena hacer una feria. Yo sé que hay gente del interior que está viniendo a Buenos Aires. Y bueno. Sí, porque viste que los amargos que nunca faltan dicen que no saben para quién se está haciendo todo esto, porque mucho porteño se está yendo a disfrutar el fin de semana largo. Pero hay mucha gente que está viniendo justamente a festejar el Bicentenario viéndolo acá. Y el que se las toma, ¿sabes qué? Le vamos a poner a Pasos, a Ratea, Moreno, Belgrano, los van a volver locos. Le hacemos piquete. Sí, señor, los vamos a volver locos, ¿eh? Bueno, aquí estamos nomás para otro programa de Bicentenario. Les recordamos que el domingo que viene vamos a estar, desde el domingo, para decirlo más concretamente. Exactamente. Vamos a estar transmitiendo Bicentenario desde la 9 de julio, ahí desde el obelisco, ahí nomás, de 19 a 20 este domingo, único día que cambiamos horario, de 19 a 20 Bicentenario, desde el obelisco de Buenos Aires, desde la paseo de la 9 de julio, y el lunes y martes también, pero a la hora normal de Bicentenario, a las 14, desde el obelisco. Desde el obelisco al país. Eso. Muy bien, y ya les recordamos cómo hacen los oyentes de Bicentenario para comunicarse con nosotros. Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y nuestro blog, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿De qué hablamos en el programa Bicentenario de hoy? A ver. Una especie de introducciones, porque quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye ahora este disco. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Bebé Rocamadour, bebé, bebé, Rocamadour, Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Durante un rato hay un amontonamiento de gente en la puerta de la Capilla Ardiente, preguntas y noticias en voz baja, encogimientos de hombros por parte de los vecinos. Agotados por un esfuerzo en que han debido emplearse a fondo, los deudos amenguan en sus manifestaciones, y en ese mismo momento mis tres primas segundas se largan a llorar sin afectación, sin gritos, pero tan conmovedoramente que los parientes y vecinos sienten la emulación, comprenden que no es posible quedarse así descansando mientras extraños de la otra cuadra se afligen de tal manera, y otra vez se suman a la deploración general, otra vez hay que hacer sitio en las camas, apantallar a señoras ancianas, aflojar el cinturón a viejitos convulsionados. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos. Como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Tema bicentenario del día. Julio Cortázar, el autor de Rayuela, el que trajo en sus cuentos la presencia de lo fantástico en la vida cotidiana, el abanderado del boom de la literatura latinoamericana junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, tantos otros realmente de Latinoamérica, el hombre que se apasionó con la Revolución Cubana y con la Revolución Sandinista en su madurez. El hombre que se jugó en lo político y en determinado momento sintió hasta el conflicto entre escribir literatura o escribir en términos políticos. Y hizo las dos cosas, por supuesto. Hizo las dos cosas porque incluyó la política en la literatura. Claro, y muy bien las hizo. Julio Cortázar. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Íbamos a hacer el pericón en tiempo de jazz para homenajear a Julio Cortázar, pero bueno, no hubo tiempo. Y estos problemas que hay con la producción, no dio. Era raro. Trajeron el saxo y la batería y todo, pero bueno, no anduvo. Bueno, otra vez ya lo vamos a hacer. Generalmente uno no tiene más remedio que nacer en el lugar en que está su madre. Y la mamá de Julio Florencio Cortázar, María Herminia de Scott o Scott, estaba en Bruselas porque papá Cortázar trabajaba en la Embajada Argentina, que fue el lugar donde nació Julio en 1914. Afuera comenzaba la Primera Guerra Mundial y las tropas alemanas ya ocupaban Bruselas. Luego la familia se trasladó a Suiza y más tarde recalarían en Barcelona, donde Julio supo jugar en el Parc Güell de Gaudí, que luego recordaría de alguna manera. Terminada la guerra en el 18, la familia regresa a la Argentina instalándose en Banfield. El padre se separa y, como tantos casos, abandona a su familia. De él dirá: nunca hizo nada por nosotros. Julio queda con su madre, su hermana menor Ofelia y su abuela. De su Europa natal traería esa R afrancesada de la que jamás pudo desprenderse. Por eso su voz es tan inconfundible. Cortázar tiene asma, es un chico frágil que suele pasar largos días en cama. Allí, por iniciativa de su madre, se rodeará de libros. Entre ellos descubre a Julio Verne. En el cuento Los Venenos se encuentran algunos rasgos autobiográficos de esa época. En 1923, con solo 9 años, Cortázar escribe su primera novela, que su madre guardó amorosamente, aunque él declarara años más tarde que hubiera querido quemarla. En el 28, segundo gobierno de Irigoyen, comienza a estudiar para maestro normal. Luego ingresa en el Mariano Acosta, un clásico, y en el 35 se recibe de profesor normal en letras. Paralelamente comienza a interesarse por el box. Seguramente debe haber influenciado que en las Olimpiadas de Los Ángeles, en el 32, Argentina obtuvo 3 medallas en boxeo. El box estaba en boca de todo el mundo. Como profesor, estará 6 años enseñando en Bolívar, Saladillo y Chivilcoy. En el 38 publica bajo el seudónimo de Julio Denis. ¿Y qué seudónimo? Julio Denis, su primer poemario, Presencia. Paralelamente sigue escribiendo cuentos. En el 43 publica por primera vez con su nombre, el poema Los Reyes. Aunque no tiene título universitario, en el 45 da clase de literatura francesa en la Universidad de Cuyo. En el año 46, Cortázar, que había sido fuertemente antiperonista, renuncia y regresa a Buenos Aires. Aquí trabaja como gerente en la Cámara del Libro y ocasionalmente como traductor. Vive una existencia solitaria y bohemia. El propio Julio dirá, de 1946 a 1951, vida porteña, solitaria e independiente. Convencido de ser un solterón irreductible, amigo de muy poca gente, melómano, lector a jornada completa, enamorado del cine, burguesito ciego a todo lo que pasaba más allá de la esfera de lo estético. Se define bien. Uh-huh. No es casual que sea Borges quien en Sur publica en el 46 su primer cuento La Casa Tomada. En el 48 escribe su primera novela Divertimento, que será publicada póstumamente. En el 49 viaja a Europa y en el 51 se va nuevamente a París becado. Allí trabaja para la UNESCO, publica Bestiario, su primer libro de cuento, y en el 53 se casa con Aurora Bernárdez. En el 59 se editan Las Armas Secretas. El año siguiente viaja a Argentina y publica una novela escrita durante ese viaje en barco, Los Premios. En 1963 se produce una bisagra en su vida. Invitado por la Casa de las Américas para ser jurado en un concurso, viaja a Cuba y ve de cerca la Revolución Cubana. Cortázar ya no volvería a ser el de antes, y él lo reconoce. Ya nunca dejaría de interesarse por la política latinoamericana y sería un defensor de esa revolución aún incipiente que había conocido. Él mismo dice, la Revolución Cubana me mostró de una manera cruel el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura. Cortázar fue un autor comprometido con su tiempo. Si bien no dejó jamás París, en toda su producción se puede observar ese compromiso plenamente asumido. Luego vendrá Rayuela, La Vuelta al Día en 80 Mundos, 62 Modelo para Armar. En el 67 conoce en Cuba a la lituana muy politizada Ugne Karvelis, con quien formará pareja. Gaveta cuenta, es algo así como la contrafigura de Aurora Bernárdez, tempestuosa, volcánica, sensual, habla con voz de fuerte de tabaco, bebedora y expansiva. En el 71 Cortázar asiste con Ugne a la toma de posesión de Allende en Chile. En el 73 destina los derechos de autor del libro de Manuel a la ayuda de los presos políticos en Argentina. En el 76 viaja a Nicaragua, su otro amor. Se encuentra con Cardenal. Su causa es la causa de Latinoamérica. En el 79 se separa de Ugne y se casa con Carol Dunlop, la escritora canadiense, delicada, culta, sensible. En el 81, año en que obtiene la nacionalidad francesa, se le diagnostica una leucemia. Sin embargo, Carol fallece antes que él, en 1982. En 1983 regresa a Buenos Aires, donde prácticamente es ignorado por el gobierno de Alfonsín. No así por la gente. El 12 de febrero de 1984 fallece en París. Tenía 69 años. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse. Comparte la tumba con Carol. Sobre la lápida, los visitantes aún hoy suelen dejar papelitos con la figura de una rayuela. Un juego que casualmente termina en el cielo. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la radio pública. Nos preguntamos cuál es el mayor aporte de Julio Cortázar a la literatura argentina. ¿Cómo se conjuga eso, a su vez, con sus posiciones políticas? Me llamo Pablo de Santis y soy escritor. Para mí lo fundamental de Cortázar está en su aporte a la literatura fantástica. Me parece que en los cuentos fantásticos que escribió a partir de Bestiario está lo mejor de Cortázar. Contenido de los Parques o Las Puertas del Cielo son cuentos realmente extraordinarios y que lo convierten en uno de los clásicos de la literatura fantástica del mundo, ¿no? Cortázar acerca mucho a los jóvenes a la literatura, porque es una literatura muy, muy vital, pero eso no creo que sea algo negativo, sino creo que es lo máximo que puede tener un autor, ¿no? El hecho de que haya un elemento en su obra con el cual los jóvenes pueden sentirse representados, para mí eso es lo más extraordinario que puede tener un escritor. Pasa con Cortázar como pasa con Salinger, por ejemplo, el escritor norteamericano, ¿no? Pero me parece que eso representa algo muy, muy bueno en Cortázar. Tuvo un trabajo político importante, digamos, lo mejor de eso fue, digamos, su lucha por los derechos humanos. Yo creo que eso no está ligado a lo mejor de su literatura, ¿no? El Cortázar más reaccionario es mucho mejor escritor, por ejemplo, que aparece en Las Puertas del Cielo, donde hay una posición antiperonista feroz, mucho mejor que el Cortázar más progresista, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Cortázar que se llama Fantomas contra los vampiros multinacionales, por un lado muy bien intencionado, pero estéticamente completamente fallido. Eso es algo, bueno, que la literatura a veces nos presenta así, ¿no? Digamos, nuestras simpatías con las ideas de un escritor a lo mejor no se reflejan en nuestro gusto por ciertas zonas de la obra de ese escritor. Pues sabes que cuando Cortázar estuvo en Buenos Aires, vos contaste, Varela, en el 83, un año antes de su muerte, y que efectivamente el gobierno de Alfonsín no lo quiso recibir porque tenía miedo de quedar identificado con un tipo que estaba con un compromiso tan abierto con la Revolución Cubana y demás. Sí, fue una característica, el miedo a... Ah, el miedo estaba a... por decir exactamente lo mismo. Cuando el miedo te puede, sos tan mediocre. ¿Viste? Y sin embargo la gente lo recibió como un héroe y le preguntaron qué le pasaba respecto a la literatura en ese momento que estaba escribiendo mucho texto político, mucho texto sobre la Revolución Sandinista, sobre Cuba. Y él decía que él... que él sufría un poco, por un lado, porque él le gustaría que los militares latinoamericanos desaparezcan del poder, de todos los poderes, que deje de haber opresión, y entonces él poder dedicarse a la literatura tranquilamente y a pensar solo en la literatura. Pero que él no podía concebir en ese momento histórico, 83, no podía concebir desentenderse de lo que estaba pasando en América Latina. Y en además hay un tema claro, sus textos... Cronopios y sus textos como Rayuela son intrincados, son no de lectura fácil, digo, algunos hasta abdican a la mitad o vuelven a empezar en otro momento, o si en algún lugar te dicen, ojo, te recomiendo que leas el 17, lee en el 17, claro, digo, el capítulo. Entonces, para poder defender determinados valores no tenía más remedio que ser explícito, algo que le molestaba muchísimo para la libertad de expresión que él tenía. Claro, era sumamente libre, él creaba palabras, rompía con había que ser más lacio. Continuidad, narrativa. Y la circunstancia histórica lo limitaba. Claro, hay una pieza oratoria de él, es de 1982, cuando en Argentina estaba el problema de la guerra de Malvinas, y él hace desde allá un apoyo a las madres de Plaza de Mayo, que realmente es una pieza de literatura de todos modos. Pero se puede entender la diferencia entre el escritor político o el escritor que nació político, que también es una cuestión diferente, ¿no? Quien nació escribiendo con una mirada política tiene menos dolor a la hora de tener que expresarse que quien aprendió, quien primero transitó la literatura exquisita. Sí, él tuvo actividades políticas antes, pero, por ejemplo, era antiperonista a muerte. Sí, sí, al principio. Le salió bárbaro, porque La Casa Tomada, que la mitad de la biblioteca dice que es un panfleto antiperonista, la otra mitad decimos simplemente que, aunque lo sea, es una excelente obra, está maravillosamente escrita. Sí. Y vamos a ver qué dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, Bicentenario. Una vez hace unos años, en uno de mis talleres literarios, se me ocurrió leer Deshoras, uno de los últimos cuentos de Cortázar, a quien amo, y se me ocurrió leerlo a oscuras, solamente con la luz de una linterna sobre el texto. Y pensé, cuando encienda la luz van a estar todos durmiendo. Pero no, esa es la fuerza de Cortázar. Y Cortázar y jazz, bueno, es un lujo. Gracias, abrazos, Ana de Villa Crespo. Sí, habla Pilar. Bueno, yo considero que la literatura de Cortázar sí está atravesada también por lo político en su último tiempo, pero su mejor literatura tiene que ver con la imaginación y también con cierta ironía acerca de lo político. Por ejemplo, su poema dedicado a la Argentina que escribe desde París. Sería muy importante que lo leyéramos y analizáramos. El fuerte de Cortázar es el lenguaje simbólico, literario, y no el político. Gracias. Sí, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Alperín, Varela, Nora. Bueno, un programón hoy con el tema de Cortázar. Quiero agradecerle a Varela porque por fin nombró un libro clave en su posición y en su bajada de línea política, el libro de Manuel. Nadie habla de ese libro. Todos hablan de Rayuela. Es como por ejemplo, con Márquez, que todo el mundo habla del libro Cien Años de Soledad, cuando realmente el Otoño del Patriarca de Márquez fue genial. Bueno, con respecto a Julio Cortázar, el libro de Manuel fue realmente clave. Y nadie habla de él. Bueno, gracias, Varela. Hermoso tu relato. Un beso, Marta. Buenas tardes, hogar de Chacarita. Bueno, vuelvo a ratificar lo magnífico de Cortázar, más allá de ser un cuentista genial y un novelista que transformó a la novela con Rayuela, ¿no? Que no la podía leer como quería realmente. Su transformación política y social, que es realmente fabulosa y lo más valorable, ¿no? Y su antiperonismo llegaba tanto que en 1950, año del Libertador General San Martín, termina diciendo que en la llanura más inmensa te estaquearon a un terrenito que pagaste en cuotas trimestrales. Esa es toda su definición de los peronistas y del peronismo. Increíble la transformación de este gigante, y vuelvo a reiterar. La señorita Cora, final del juego, la noche boca arriba, tres de mis cuentos preferidos en 300 de este genial escritor. Gracias por recordarlo. Y gracias a los oyentes y a las oyentes. Ahora las noticias, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más Cortázar, por supuesto, en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué nervio me dan. ¿Falta propiamente nada para que se cumpla el Bicentenario? Dígame la feria del día que me pongo sulfurosa. ¿Cómo no, Catita? Un 19 de mayo, pero de 1810, los criollos pidieron a las autoridades que se les permita realizar un cabildo abierto. ¿Abierto? ¿Y por qué abierto? ¿No tenían la llave? No, Catita. Significa que era una reunión pública para que todos pudieran participar. Ay, yo pensé que habían perdido la llave del cabildo. Menos mal, porque si empezamos a perder la llave de nuestro lugar histórico, mira qué desastre. Quédese tranquila, Catita, eso no pasó. Claro, pero vea que yo tengo una duda, Pepe. ¿Usted vio que el obelisco está siempre cerrado? Para mí que se olvidaron la llave puesta al lado de adentro y ahora no se puede entrar. Mire, nunca lo había pensado, Catita. Le digo, ma, capaz que adentro del obelisco quedó también la llave del cabildo abierto. No, Catita, no creo. Lo que le puedo decir es que aquel pedido de 1810 fue muy importante para lo que sería el 25 de mayo. ¡Ay, no nombre esa fecha que me tiemblan los plumones la emoción! Que llegamos al Bicentenario y antes de que se me derramen las lágrimas, mire, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Bueno, ¿quieren una paradoja? El boom mundial de la literatura latinoamericana estalló en los años 60 desde Buenos Aires con el colombiano Gabriel García Márquez y desde París con el argentino Julio Cortázar. Frente al realismo mágico de los escenarios exuberantes de Cien Años de Soledad, que fue lanzada en Buenos Aires por primera vez, estaba la presencia de lo fantástico en la vida cotidiana, decíamos antes, en una ciudad, en una gran ciudad, esa es la diferencia de escenario, en los cuentos de Cortázar o el absurdo y los juegos de su novela Rayuela, por ejemplo. En un reportaje que le hicieron en 1983 para la revista Paris Review, un año antes de su muerte, Cortázar contó que su interés por lo fantástico había nacido en su infancia. Dijo: casi ninguno de mis compañeros de clase tenía sentido de lo fantástico. Tomaban las cosas tal como eran. Esto es una planta, esto es un sillón. Pero para mí las cosas no estaban tan bien definidas. La madre del escritor no lo desalentó, lo estimuló a jugar con su imaginación, pero no quería que leyera muy pequeño a Edgar Allan Poe. Le ganó la curiosidad y Cortázar robó el libro y leyó al maestro del suspenso a los 9 años. Mi madre tenía razón, dijo después. El libro me asustó y estuve 3 meses enfermo porque lo creí todo. Para mí lo fantástico era perfectamente natural, yo no tenía ninguna duda. ¿De dónde sacaba el autor a sus personajes? La mayoría son inventados, por supuesto que siempre estoy yo mismo también. En Rayuela hay muchas referencias a mí mismo en el personaje de Oliveira. No soy yo, pero deriva mucho de mis primeras épocas bohemias en París. Claro que si los lectores leen a Oliveira como Cortázar en París, están equivocados. En mi cuento de Soras, la idea de un muchacho que se enamora de la hermana mayor de un amigo está basada en una situación de mi vida. Hay una pequeña parte autobiográfica, pero de allí en más lo que manda es lo fantástico y la imaginación. ¿De dónde surgen sus historias? Uno de mis primeros cuentos y uno de los más populares, Casa Tomada, es una pesadilla que tuve. Me levanté inmediatamente y la escribí. Pero en general lo que surge del sueño son solo fragmentos. Mi subconsciente está en el medio del proceso de elaborar un relato. Mientras sueño, el relato se escribe allí adentro. Pero al escribir, con frecuencia no tengo una idea clara de a dónde voy, cuál va a ser el final. Fíjense ahora para qué hermosas reflexiones le sirve a Cortázar la figura de una planta. Está hablando del barroco en la escritura y de los estilos sobrecargados de adjetivos y las oraciones muy largas. Y dice: yo estoy más del lado de Jorge Luis Borges. Él ha sido siempre un enemigo del barroco. Tensó su escritura como con pinzas. Yo escribo de manera muy diferente que él, pero la gran lección que me dio la literatura de Borges es la economía. Me enseñó que uno debía tratar de decir lo que quería con economía, pero con una economía bella. Esa es la diferencia, tal vez, entre una planta, que sería considerada barroca con su multiplicación de hojas, casi siempre muy bella, y una piedra preciosa, un cristal. Eso es para mí todavía más bello. Luego de admitir que en su madurez como escritor ya no puede escribir escuchando música, porque la música es una cosa y la escritura otra, pasan a dialogar sobre la música y Cortázar comenta su reciente, en ese momento, experiencia de escribir letras de tango para el grupo Trotuar de Buenos Aires. Reivindica su condición de porteño que creció escuchando tangos en la radio, pero advierte: no soy de esos argentinos que cree que el tango es la maravilla de las maravillas. Creo que el tango en general, y en especial si se lo compara con el jazz, es una música muy pobre. Es pobre, pero es bella. Es como esas plantas que son muy simples, que no podemos comparar con una orquídea o un rosal, pero que tienen en sí mismas una extraordinaria belleza. Como se sabe, en los años del boom latinoamericano, Cortázar se sumergió de lleno en un compromiso político con los movimientos de liberación de América y del Tercer Mundo. El entrevistador le pregunta qué fue lo que provocó ese compromiso. Y él dijo: fueron los militares latinoamericanos. Ellos son los que me hacen trabajar más duramente. Si los derrocaran, si hubiera un cambio, entonces yo podría descansar un poco y trabajar en poemas y relatos que fueran exclusivamente literarios. Julio, descanse en paz. De pibe la llamamos la vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. Thank you. Jorge Alperín es Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Para muchos de nosotros hablar de Cortázar es necesaria, precisa y enfáticamente hablar de jazz. Escucharte, las novelas de Cortázar es leer el jazz. Él escribía de esa manera, escribía jazzísticamente, desordenando las palabras e improvisando permanentemente con ese ritmo que él llevaba desde hace mucho tiempo en la sangre. En sus obras, Cortázar desordenaba el arte en favor de la vida, cuestionaba el orden establecido. Rayuela la hemos mencionado muchísimo a lo largo de este programa. Es quizás uno de los cuentos, una de las novelas, uno de los trabajos emblemáticos de él respecto del jazz introducido. Y ni hablemos entonces del perseguidor. El perseguidor donde directamente el protagónico es el jazz. Cortázar tocaba el clarinete, según cuenta su hermana en alguna biografía, y desde muy chiquito había practicado con el piano. Por un lado, había sido la influencia de su mamá y de su tía, que tocaban a cuatro manos el piano. Por otro, esa casa, su casa, que había visto nacer el disco, esta es una frase encomellada de Cortázar, donde él y muchos otros fanáticos transitaban por las notas de Louis Armstrong, que alternaban con sopranos, tenores y barítonos italianos, y ese nefasto minuet de Paderewski, que era la música clásica que se tocaba en muchísimos hogares de clase media. Su curiosidad por la música lo había topado de joven con su primer amor, que es Claudia Muzio. Claudia Muzio era una soprano lírica italiana que nació allá por 1889, que en 1919 vino por primera vez al Teatro Colón y que lo deslumbró a Cortázar, que fue de la mano de sus tías, a ver la ópera Norma, y a partir de ahí quedó eso. Él fue su primer amor, decía Claudia Muzio. Él decía, es cierto, yo toco la trompeta, pero solo como desahogo, en realidad, soy pésimo. En El argentino que se hizo querer de todos hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con el Cortázar amante del jazz. El miedo a los aviones hizo que en 1968 Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes vivieran una noche bastante peculiar durante un viaje en tren que compartieron desde París a Praga. Al parecer, los tres célebres escritores del boom de escritores latinoamericanos, donde faltaba Vargas Llosa, que seguramente se debe haber podido subir un avión, debe haber amado los aviones ya en ese momento, se encontraban en el tren cuando Fuentes le hace una pregunta casual a Cortázar acerca de la fecha de la incorporación del piano en las formaciones típicas de las bandas de jazz. Según García Márquez, que es quien cuenta la historia, como ya les dije, la pregunta no era nada más que un pretexto para poder iniciar algún tipo de conversación y llenar el espacio en ese largo tramo de tren. Sin embargo, esto lo inspiró a Cortázar para hacer una extensa disertación acerca de la música de jazz, sus intérpretes, que se continuó hasta el amanecer y que además estuvo condimentada de abundante cerveza y salchichas con papas. El destino del tren a París. Pero el destino donde llegó la cátedra impartida por Cortázar a sus colegas fue una apología del excelso pianista Thelonious Monk, cuando el amanecer marcaba el fin de la noche. Esta historia está narrada, como les dije, por García Márquez en el prólogo del reciente libro del mexicano Ignacio Solares sobre el escritor argentino, que se titula Imagen de Julio Cortázar. Pero si queremos un trabajo que realmente haya combinado el libro Rayuela con el jazz, este libro se llama Jazzuela. El libro se llama Jazzuela, lo escribió Pilar Peiratz Lazuén. Tiene en cada uno de sus capítulos un CD que es el texto y la música que había imaginado Cortázar para ese texto. Esto es una joya absoluta, se lo recomiendo absolutamente a cualquiera. Es difícil conseguirlo, pero les paso un dato que va a venir muy bien. La tecnología ayuda. Si ponen Jazzuela y buscan un poquito en internet, van a encontrar exactamente el lugar donde descargar esta maravilla y poner, tener en su casa a Rayuela en la voz de Cortázar con la música que esta persona imaginó y que él escribió para Rayuela. Por último, Jazzuela, o sea, hay que se poner llama como Jazzuela, jazz. Como Jazzuela, la mezclita de las dos cosas. Por último, les quiero contar que entonces él era un tipo que también tenía grandes colecciones. Era un coleccionista. Me gusta contar esta parte chiquita de él. Era una especie de niñito. Entonces, en esa cosa de ser niño, dice que él, por ejemplo, abría un mapa y señalaba a ciegas un punto con el índice y de esa manera elegía el sitio por donde ese día iba a caminar. O se tiraba el I Ching y el I Ching le indicaba hacia dónde seguir. Coleccionaba juguetitos a cuerda, los mostraba y nos divertíamos juntos. ¿Quién cuenta esto? Saúl Yurkevich. El hombre que fue el albacea de Julio Cortázar y que junto con su última mujer fueron los encargados de editar las últimas obras póstumas de Cortázar. Este hombre, dice, armaba móviles y hacía como esculturas, tenía su propia fauna. ¿Y saben cómo las armaba? Al ritmo del jazz. Nora Anchad es Bicentenario. Bueno, Alperín, los felicito por el programa. Realmente es un lujo escuchar en la radio esta altura que tienen ustedes para el programa, para la selección que hacen. Sinceramente es un placer, los felicito. Soy Hilda de Villa Urquiza. Cariño para todos. Buenas tardes, Miguel Ángel de San Andrés, para el Bicentenario, un programa fabuloso, instructivo. Yo les quiero preguntar, ¿había paraguas en 1810? No se sabe, ¿no?, en realidad. Bueno, un saludo para todo el equipo. Che, no había, aparece, ni paraguas ni sombrilla, no sé. No había nada de eso, es un invento pictórico. Se mojaban o tampoco llovía. Sí, llovía. Bueno, la lluvia ya se había inventado. La lluvia está inventada. Sí, la oyente habla, muchas gracias. La oyente habla de altura. Altura era la de Cortázar, 1,90 m. Eso. 1,90 m. Y decíamos fuera de micrófono que padecía una enfermedad que no envejecía, por eso a los 69 años que se murió, tenía un aspecto mucho más juvenil. Linda enfermedad. A mí me encantaba, sí, ¿qué querés que te diga? Además era un hombre tan absolutamente atractivo. Tan absolutamente atractivo. Sí, tenía atractivo. Su arrastre el hombre. Por favor. Tenía su arrastre, ¿no? Su chamuyo. Nunca me voy a olvidar una anécdota. Yo tenía una foto, la famosa foto de Cortázar con el cigarrillo. Ajá. Bueno, esa foto que recorrió el mundo y ¿quién no la tuvo en su cuarto, en su biblioteca? Hablo de las chicas, sobre todo. Que teníamos esas fotos ahí. Y nunca me voy a olvidar de una vez una señora que trabajaba en mi casa que pasa y dice, discúlpeme, pero qué lindo que es su nuevo novio. Porque creía. Y vos no dijiste nada para que pareciera. No, sí, yo le expliqué todo, pero fue como muy divertido. Porque qué lindo que es su nuevo novio. Tenemos mensajes escritos. Gracias. Sí, Eva dice, hola amigos del Bicentenario, mejor que se vaya mucha gente, así estamos más tranquilos los que entendimos de qué se tratan los festejos del Bicentenario. Podremos recorrer la feria, el paseo del Bicentenario y todos los eventos que se presenten, los pueblos originarios que vienen marchando. No es para perderse los festejos, los que se van se lo pierden. Un abrazo, Eva. Agradecemos también por el programa de hoy a Graciela Zapata y también el mensaje de Marcelo Chaim. Bueno, Cortázar tuvo también sus enojos con algunos escritores del boom latinoamericano, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante hizo una ruptura con la Revolución Cubana, se opuso. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo hace unos años y estaba muy tenazmente enfrentado con la Revolución Cubana y esto lo enfrentó también en contra de Gabriel García Márquez y de Julio Cortázar. Cabrera Infante no dejaba de reconocer la calidad de la literatura de Cortázar y sospechó que Cortázar y Gabriel García Márquez reconocían la calidad de la literatura de Cabrera Infante, una de las mejores literaturas, pero estaba enseguecido por un odio. Bueno, es como reconocer a Vargas Llosa. digo, yo, a mí me sigue gustando la literatura de Vargas Llosa, sí, pero no quiero ver ninguno de sus manifiestos políticos. Claro, es una contradicción terrible que me despierta. Es impresionante que uno aprecie en un hombre unas cualidades extraordinarias como literato, escribiendo, incluso ensayos literarios son maravillosos de Vargas Llosa, y al mismo tiempo le parezca tan elemental, tan rígida y tan cerrada las posiciones políticas, que convivan en el mismo hombre. Es increíble. Bueno, es una discusión acá con Borges todavía. Claro, claro. Borges también, claro. Que mucha gente no lo puede ver, por eso, mucha gente no lo puede ver más allá que como gorila. Sí. Y no la puede ver como un cuentista excepcional. Ah, no, bueno, claro. Lo que me pasa con Vargas Llosa es que además en algún momento de su vida no estuvo de este lado de la historia. En el momento del boom de la literatura latinoamericana, que eran los cuatro grandes del buen humor, digo, en ese momento, la verdad que estaba del mismo lado que estaba todo el mundo. Después nos sorprendió absolutamente con ese pasaje suyo con Pito, Gorro y Bandera a un lugar en que uno no lo reconoce. Entonces los libros están escritos antes. Esto también es real. Sus grandes novelas son de antes. Pero atención, que la buena literatura de Vargas Llosa también es de hoy. Ahora, si vos lees su pensamiento político, te escandalizás. Pero la literatura de hoy también es muy buena, ¿eh? Sí, eso pasa con los grandes artistas, incluso los músicos, ¿no? Bueno, tenemos algo más. A ver. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Teníamos una información, espérate que la encuentre por acá, con el tema del libro de Manuel, para contarle a todos los oyentes que supieran de por qué este libro fue tan emblemático. El libro de Manuel es la tercera parte de una trilogía, probablemente que no la haya planeado de esta manera, pero así fue, que fue Rayuela, 62 modelo para armar, y a modo de suplemento, el diario de Andrés Fava. La ciudad era nuevamente París, los protagonistas, un grupo de latinoamericanos que intentaban sobrevivir, y las peripecias de un grupo que se llamaba La Joda, que pretendía en Europa seguir peleando contra las dictaduras latinoamericanas. Por eso fue prohibido este libro, no solo en la Argentina, sino en cualquier lugar donde se hablara castellano y fuera latinoamericano. Bueno, y se nos terminó el programa de hoy, ¿eh? Cortázar, es para que los oyentes hayan recibido algún estímulo para seguir buscando a Cortázar, ¿eh? Sí. Y reencontrarse con la mejor literatura argentina. Si yo les digo que mañana van a estar con nosotros en La Mesa, Belgrano, Paso, Saavedra y Mateu, ¿qué me dicen? Ustedes van a decir, son actores que los interpretan. No, señor, son Belgrano, Paso, Saavedra y Mateu. ¿Qué les parece? El tema de mañana... Los descendientes de los hombres de la Junta de Mayo. ¿Qué les pasa a estos hombres cuando hablan de Belgrano, de Paso, de Saavedra y de Mateo? De sus parientes. ¿Sabes qué se me ocurre pedirle? Un lujito, un lujo. Se me ocurre pedirle a la gente que mande mail desde hoy con las preguntas chusmas que le harían a un familiar de... Está bueno, está buenísimo, ¿eh? Si quieren mandarnos mails y les van preguntando, porque mañana van a estar con nosotros nada menos que estos próceres. ¡Qué bárbaro! Me encantó. No me trajiste a Castelli, mira. Sí, señor. Llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nosotros nos estamos yendo. Chau, chau. Chau. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito.